Hoy vamos a hablar parte de esa identidad que tenemos. Y hoy vamos a hablar de la esposa. ¿De quién vamos a hablar? La esposa, la identidad en Cristo. Pero primero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable. ¿Qué te parece? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero ponerme en tus manos junto con todos mis hermanos aquí presentes, quienes miran este mensaje vía internet, en cualquier formato o por cualquier medio. Y Dios, que tu Espíritu Santo nos hable y seas tú el que nos permitas entender tu palabra, tener comprensión, revelación, que quites de nosotros las vendas de nuestros ojos para que podamos entender lo que tú nos quieres decir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Oseas capítulo 2, versículo 19 al 21. Oseas 2, del 19 al 21. Miren bien lo que dice aquí la Escritura. Te haré, ¿qué promete Dios hacernos? Dice, te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo te responderé, dice el Señor. Le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Es tan profunda la relación de Dios con su iglesia que Él nos ha dado varias enseñanzas para que nosotros podamos entender quién es la iglesia, cómo es la iglesia, qué función tiene la iglesia y de qué manera Dios quiere bendecir a la iglesia. Quizás es tan grande esa relación entre la iglesia y Cristo y lo que Dios hace con nosotros y quiere hacer con nosotros, que sería imposible querer definirlo de una sola manera, porque tenemos que alcanzar a comprenderlo todo. Así que Dios nos da muchos ejemplos, y una de las enseñanzas más importantes es que Cristo es el esposo y la iglesia es su novia comprometida para llegar a ser su esposa. Así que Dios nos mira como esposa. No nos mira como una amiguita. No nos mira como los chavos de hoy, amigos con derechos. Dios nos mira con seriedad y con respeto. Y por eso el Señor dice que su iglesia, Él la mira como una esposa, un lugar de dignidad. Cuando veíamos que somos hijos de Dios, un hijo ocupa un lugar en el corazón de una persona. Pero la esposa ocupa otro lugar. Y es interesante porque quien inventó el matrimonio es Dios. Quien inventó la familia es Dios. La primera relación que existió sobre el planeta Tierra fue la relación matrimonial. Cuando Dios le trajo a Eva, a Adán, lo primero que hizo Dios fue casarlos. Y esa fue la primera relación. Y sobre esa relación el Señor edifica todo. Pero sobre esa relación el Señor también se inspira para decirnos: ustedes, iglesia, son mi esposa. Para mucha gente no queda claro quién es y qué papel desempeñamos como creyentes al formar parte de la iglesia. Por eso es importante que nos quede claro y que podamos vivir en congruencia con lo que Dios nos dice. Y como ustedes se dan cuenta, desde Oseas, en el Antiguo Testamento, encontramos la enseñanza del pacto matrimonial entre Dios y su pueblo. Es decir, la idea no es nueva, la idea no es exclusiva del Nuevo Testamento, sino que los mismos profetas así lo concibieron, así lo entendieron y así nos lo enseñaron. Ahora comencemos pensando: ¿quién dijo Juan el Bautista que era él? ¿O qué dijo Juan el Bautista de la relación entre Cristo y la iglesia? Porque él comenzó su ministerio y la gente comenzó a cuestionarlo. Y en Juan capítulo 3, versículo 22 al 30, Juan 3 del 22 al 30, es muy interesante. El Evangelio de Juan, el evangelista Juan, nos está relatando lo que ocurría con Juan el Bautista. Son dos Juanes diferentes para los que todavía no lo alcanzan a comprender. Y Juan el Bautista, que había venido primero y que estaba preparando el ministerio del Señor, de repente su ministerio viene en decadencia, pero el ministerio de Jesús va en crecimiento. Y dice ahí, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salín, porque allí había muchas aguas y la gente acudía y era bautizada, porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, refiriéndose a Jesús, y de quien tú diste testimonio, bautiza. ¿Y quiénes acudían a él? Todos. La gente empezó a poner sus ojos en Jesús y ya no tanto en Juan. Juan les respondió: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene, y aquí viene lo importante, el que tiene ¿qué? La esposa es el esposo. ¿Entiende cómo Juan el Bautista mira a Cristo? Juan el Bautista entiende que Cristo es ¿quién? El esposo, y que la iglesia es la esposa. Pero el amigo del esposo, él mismo así se declara, el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Él entiende, yo soy el amigo del esposo. Juan el Bautista se vio asimismo como el amigo del esposo, que según la costumbre judía, cuando había una boda, ese amigo se encargaba de los arreglos de la boda, de los preparativos, el banquete y todo lo que iba a ser necesario. Bueno, Juan el Bautista había venido a predicar preparando la venida de Jesús. No estaba predicando para sí, estaba preparando el camino para que Jesús viniera. Y lo identifica Jesucristo con el esposo, al que pertenece la esposa y por quien ha venido a la tierra. Ahora, después debes entender que para Juan la iglesia es la esposa, Jesús es el esposo, que fue una percepción que le dio el Espíritu Santo, y que Juan era ese amigo que ayuda al novio a preparar los detalles para su boda. ¿De qué boda estamos hablando? Bueno, de la que nos habla Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Y esta es una boda que un día ocurrirá en el cielo. Y una boda en la que no toda la gente va a participar, sino solamente los que sean salvos. ¿Cuántos quieren participar en esa boda? Dice: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda. ¿Cuál boda? Del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y así como en una boda vemos a la novia vestida muy bonita de blanco, dice, así se vestirá la iglesia. Pero para eso nos estamos preparando cada uno de nosotros. Y dice que ese vestido blanco y fino representa las buenas acciones, lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y esto a mí me lleva a pensar algo. La vida cristiana se trata de acciones. Ojo, no son las acciones las que me dan la salvación. La salvación me la da el perdón y la sangre de Cristo. Pero la vida cristiana no se puede quedar solamente en una teoría y decir, pues yo creo que Dios me salvó, yo creo que Dios me quiere llevar al cielo y punto. No, ahora nuestra fe se tiene que traducir en acciones. Nuestra fe se tiene que traducir en hechos que sean palpables. No nos podemos quedar solamente encerrados dentro de la iglesia, sino que tenemos que salir. Y la idea de que la iglesia, como la novia de Cristo, se desarrolla aún más. Y el pasaje nos anuncia el matrimonio del Cordero de Dios, que es Cristo, con su novia, que es la iglesia, y que está vestida de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Eso nos muestra el trato de amor y el trato de respeto que el Señor nos tiene a su iglesia, porque nos mira como su esposa. Él nos mira así. No nos mira como una amiguita, como un amante, no con alguien con quien pasar el rato, sino la esposa con la que se ha comprometido para vivir juntos por la eternidad. Ahora es muy interesante porque, aunque esto lo vemos mucho en los cursos de matrimonios, entendemos el concepto bíblico del matrimonio. Y dice que en el matrimonio el varón no es dueño de su propio cuerpo, sino que le pertenece a su esposa. Y la mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino que le pertenece a su marido. En el matrimonio, varón y mujer nos pertenecemos mutuamente. Todo lo que es del varón es de la mujer, todo lo que es de la mujer es del varón. Y es muy interesante pensar, a ver, si Dios dice que la iglesia es su esposa, ahora yo te pregunto a ti, ¿cuáles de las cosas de Dios le pertenecen a la iglesia? Todas. Dios es eterno. ¿Y qué nos vino a compartir? Su eternidad. Dios tiene la autoridad. ¿Y qué nos vino a compartir? Su autoridad. Por eso dice que en el nombre de Jesucristo podemos hollar serpientes y escorpiones. Y Dios sana la enfermedad. ¿Y qué nos vino a compartir a nosotros? El poder para sanar enfermedades. Y Dios puede mover el cielo y puede mover la tierra. ¿Y qué nos vino a compartir? Esa misma capacidad. Cuando llega un matrimonio a algún lugar, dice señor y señora, y son bienvenidos. ¿Por qué? Por el estatus de matrimonio. De la misma manera Dios nos mira. De la misma manera Dios nos está tomando en cuenta. Ahora, ¿dónde está la clave para ser la esposa del Cordero? Tu salvación es la clave. Tu salvación. Lo primero que tú te tienes que asegurar es que tú seas salvo por la sangre de Cristo Jesús. En el Isaías capítulo 61 versículo 10, Isaías 61, 10 dice: yo me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió ¿de qué? ¿De qué? De salvación. Me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. ¿Qué es lo primero que le interesa a Dios de ti? ¿Qué le interesa a Dios de ti? Tu salvación. Entre otras cosas, cuando una persona viene a nosotros y nos dice, oye, ¿puedes orar por mi amigo fulano de tal que está muy enfermo y está en el hospital? Lo primero que le preguntamos, ¿es salvo? No. ¿Por qué tenemos que orar primero por esa persona? Por salvación. Sí, Dios lo puede sanar. Pero también nos ha ocurrido muchas veces gente por la que vamos a orar a un hospital y sana. Pero después de sanada dice, pues qué buena onda que hay gente como ustedes, gracias. Y se va y no quiere nada con Dios. El otro día me vino a ver una persona que me dijo: ¿qué querrá Dios conmigo? Ya van 3 veces que me salva de la muerte. Dije: ¿ya le entregaste tu vida? No, pues todavía no. Dije: pues eso quiere Dios. Entrégasela antes de que te pierdas, antes de que se le acabe la paciencia a Dios contigo. Así que te debe quedar muy claro lo que te hace parte de la esposa del Señor, que es la iglesia. Es el hecho de que tú seas salvo, porque entonces compartirás la eternidad con Dios. Es un pacto que hacemos donde yo recibo a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ese pacto es lo que nos une con Cristo. Es como un matrimonio. Un hombre y una mujer, antes de unirse, antes de empezar a vivir juntos, antes de empezar a tener intimidad, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Un pacto. Y ese pacto los va a unir para siempre. Bueno, cuando tú quieres ser parte de la iglesia, ser parte de la esposa de Cristo, lo primero que tienes que hacer es un pacto que te una a ti con Cristo para siempre. Y si no, pues estás fuera. Te debe quedar claro que tus pecados te hayan sido lavados y perdonados por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Porque no se trata de un esfuerzo humano que tú puedas realizar. No se trata de los méritos personales que hayas acumulado, sino por la obra redentora de Jesús a tu favor. Ahora, a mí lo que me impresiona, en el momento en que vemos que Dios se considera el esposo y la iglesia, Él la mira como la esposa, es que cuando hay un matrimonio, cuando hay una boda, cuando hay un pacto, hay un compromiso que el varón hace con su mujer, un compromiso que la mujer hace con el varón. Eso mismo es lo que hace el Señor a tu favor. Y lo digo a tu favor porque a veces pensamos la iglesia y nos quedamos fuera, como diciendo, ahí está la iglesia. Pero tú tienes que pensar, yo soy parte de la iglesia. Y cuando uno piensa lo que Dios quiere hacer con la iglesia, uno puede considerar, eso mismo Dios lo quiere hacer conmigo. ¿Cuántos son parte de la iglesia? A ver, levante la mano los que son la iglesia. Si no estás seguro, ahorita vemos, ¿eh? Ahora, muchas personas tienen miedo de lo... ¿Qué digo miedo? Le tienen pavor al matrimonio. Por eso algunos chavos dicen, no, yo no me quiero casar. A lo mejor han tenido malas experiencias en sus padres o en sus antepasados, a veces en los tíos, la gente alrededor, los amigos. Dicen, no, pues en el matrimonio se sufre, el matrimonio es para un divorcio, el matrimonio es para que te vaya mal. A veces hasta hay chistes del matrimonio. Pero la gente cree que casarse es para ser infeliz. Algunos dicen, pues es que el amor es para sufrir. Se corre en riesgo de infidelidad. Algunos piensan que el amor se acaba, como cantaba José José, ¿verdad? A veces piensan que el amor tiene fecha de caducidad. A veces piensan que el trato entre los cónyuges no es justo. Y por eso es que muchas parejas viven en medio de verdaderas luchas por el poder. Y hoy todo el mundo habla de empoderarse. En cualquier foro, en cualquier conferencia se habla de empoderarse. Pero contrario a ello, el Señor nos da promesas extraordinarias. Y yo quiero que tú lo veas aquí en Oseas 2, 19 al 21, el pasaje con el que empezamos. Dice, te haré mi esposa para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, es decir, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo te responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Vamos a ver características de este pacto que Dios hace con nosotros. ¿A qué se compromete? Escucha bien. ¿A qué se compromete Dios contigo? ¿A qué se compromete Dios contigo? Primero, Él se está comprometiendo a un pacto de eternidad. Él quiere pasar la eternidad a tu lado. ¿Te gusta la idea de pasar la eternidad al lado del Señor? ¿O te quieres un lugar más calientito? Y no se llama precisamente Acapulco. ¿A dónde te quieres ir por la eternidad? Segundo, el Señor te ofrece rectitud. ¿Qué te ofrece Dios? Rectitud. Significa que te dará todos los derechos legales que te corresponden como esposa. Y todo lo pone a tu nombre y a tu alcance. Muchos matrimonios, el varón siempre pone todo a nombre de su esposa. Yo admiré y aprendí mucho de mi papá. Él hoy es viudo. Pero él me enseñó a poner todo a nombre de mi madre. De hecho, cuando ella murió, pues obviamente tuvo que poner muchos papeles a nombre de... Gracias, aquí tengo. Tuvo que poner muchos documentos y corregirlo todo, porque él todo lo puso a nombre de ella. Él hizo que su vida, cuentas bancarias, casa, todo, estaba a nombre de ella. Digamos que la protegió más allá de su propia vida. Las cosas no salieron según sus planes o como él diseñó todo. Finalmente el que quedó viudo fue él. Pero su actitud era dejarle a mi madre todo, que no sufriera. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque Cristo se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Y Cristo murió para que tú tengas vida. Y Cristo se despojó de todos sus atributos divinos para que tú y yo pudiéramos alcanzar la eternidad con Él. La tercera cosa que miramos aquí se llama justicia. ¿Qué significa esto? Que Dios te tratará a ti con justicia. Y nadie hay tan justo como Él, porque Dios es el juez de toda la tierra. Y todo lo que dice Dios es perfecto. Y Dios nunca te dará un trato injusto. A veces nosotros nos quejamos de Dios y no nos damos cuenta de su justicia y su favor para con nosotros. En cuarto lugar, esto me gusta mucho, el Señor se compromete contigo a tenerte amor eterno. Amor eterno. Un amor que nunca se terminará. Un amor que pase lo que pase, Él te sigue amando. Y que no puede suceder nada para que Dios te deje de amar. A veces nosotros solitos nos metemos en problemas porque desobedecemos, porque hacemos nuestra voluntad, porque hacemos las cosas al revés de lo que Dios nos pide. A veces nosotros la regamos y nos metemos en broncas y sufrimos y lloramos y hacemos rabietas y le reclamamos a Dios: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? Y a veces tan simple, como hacer lo que Dios nos está pidiendo, porque Dios te ama. Hay gente que dice, pero yo creo que a mí no me ama Dios. El otro día estaba yo platicando con una persona que había estado sufriendo mucho, pero años atrás Dios le había dicho que esa persona tenía que irle a pedir perdón a otra persona en lo particular. Pero su orgullo era tan fuerte que decía, ¿y yo por qué le voy a pedir perdón si me hizo sufrir tanto? Bueno, porque el perdón trae sanidad. Y esta persona extendió su sufrimiento y su sufrimiento y su sufrimiento y su sufrimiento. Y dice, pues ¿qué me trae Dios conmigo? Él nada. El que tiene algo contra ti eres tú mismo. ¿Por qué? Porque no has ido a pedir perdón. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el perdón te va a liberar. Y a veces traemos la amargura y la otra persona ya ni se acuerda de nosotros y Dios la bendice. Pero nosotros traemos la amargura atorada en el corazón. No, no, yo ya no tengo ninguna amargura. Pues demuéstralo yendo a pedir perdón. Para no hacerles la historia más larga, hasta que esta persona fue y le pidió perdón a su madre, aún a pesar de todo lo que la pudo haber acusado, en ese momento se quitó la maldición y fluyó la bendición. ¿Quién tenía algo contra quién? Él contra él mismo. Porque Dios nos enseña. Pero por eso te digo, pase lo que pase y veas lo que veas, el amor de Dios es eterno. En quinto lugar, la compasión. Dios se compromete contigo que tendrá misericordia de ti todos los días. Y así te va a tratar, porque Dios te trata con misericordia. ¿Cuántos pueden dar testimonio que Dios nos trata con misericordia? Ahora, esto también es importante entenderlo, porque hay personas que tienen el concepto de que Dios es un verdugo y que Dios está esperando ver a qué hora te equivocas para darte un tablazo, un latigazo, cortarte la cabeza, a ver qué. Y hay gente que vive con miedo. ¿Qué tengo que cumplir los mandamientos? Porque ¿qué tal si Diosito me castiga? Pues ¿qué concepto tienes de Dios? Dios no es verdugo. Dile que tienes a tu lado, Dios no es verdugo. Dios es tu esposo. Yo sé que habrá mujeres que digan, ay hermano, pero es que mi marido me golpeaba. Sí, pero Dios no golpea. Puedes estar segura y tranquila. En sexto, esta me gusta mucho, seremos de su propiedad. De esta manera Dios te va a cuidar y Él va a suplir todo lo que te haga falta. Y lo mismo que dice Dios que tiene que hacer el marido con la mujer, porque esa es una responsabilidad que el Señor nos coloca a nosotros los varones. El varón tiene que cuidar, tiene que proveer, tiene que suplir todo lo que le haga falta a su esposa. Eso mismo Él se compromete con nosotros. Y en séptimo lugar nos promete que lo conoceremos. Eso nos da un derecho a la intimidad, a una profundidad con Él. Y eso es muy bonito. Y sobre todo lo tenemos que disfrutar como iglesia. El pueblo judío, si bien tenía el tabernáculo y después el templo, el pueblo judío no tenía derecho a entrar a la presencia de Dios en pleno, porque para ello había que seguir una serie de requisitos. Imagínense que fuera el templo judío y allá afuera donde tenemos el estacionamiento fuera el atrio. ¿Qué pasaría si usted solamente pudiera llegar hasta el atrio y quedarse ahí, dentro de los terrenos del templo, pero en el atrio, allá afuera, en el estacionamiento? Y luego los levitas podían entrar a la explanada, los servidores. Y luego los sacerdotes podían entrar a la parte del santuario. Y solamente el sumo sacerdote, uno solo, y una vez al año, un día al año, tenía derecho de entrar al lugar santísimo. Hoy, tú y yo, todos tenemos derecho de entrar a la presencia de Dios. ¿Cada cuándo? Diario. ¿Por qué no oraste hoy? Ay, hermano, se me olvidó. Tú te lo perdiste. Tú tenías oportunidad de entrar a la presencia de Dios, a su intimidad, a lo más profundo de Él. No tenías que sacar cita. Tú puedes sentar levantándote en la mañana y ponerte de rodillas al lado de tu cama y decirle, Señor, buenos días, y meterte a su intimidad. Ay, hermano, pero es que no sé, tú te lo pierdes. No necesitas una escuela, no necesitas una clase. Tú lo puedes hacer, porque Dios es tu esposo. Ahora, Dios nos da derechos como esposa. Vamos a Efesios 5, 22 y 23. Y mira lo que dice, perdón, 22 al 33. Y aquí vienen los derechos que Él nos da como esposa. Este es un pasaje que regularmente utilizamos para hablar del matrimonio. Y dice, para las esposas, ¿a quién le dirige esto el Señor? A las esposas. Ahora veamos la comparación que Dios tiene del matrimonio con la iglesia y Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Él es el Salvador. Aquí vuelvo a aplicar el principio de la salvación. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo ¿qué? Amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama ¿a quién? A su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como ¿quién? Como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten, fíjese bien lo que dice aquí, en uno solo. Eso lo entendemos en el matrimonio entre el varón y la mujer, pero vea lo que dice ahora respecto a la iglesia. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son ¿qué? Uno. ¿Qué cosa somos con Cristo? Exactamente igual que el matrimonio. Así como marido y mujer son uno, Cristo y la iglesia somos uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Así que la relación entre Cristo y su iglesia se compara con la relación del esposo y la esposa. Esta es una comparación extraordinaria, pues el Señor mismo se pone como ejemplo para que los varones, a ver, varones, ¿cuántos varones casados hay aquí? ¿Y cuántos varones se van a casar? Bueno, este es un ejemplo para que nosotros sepamos cómo debemos tratar a nuestra esposa. Pero más allá de lo obvio, lo que este pasaje nos enseña es el trato privilegiado que la esposa, la iglesia, nosotros recibimos de Cristo. Lo que recibimos tú y yo de parte de Él, pues que primeramente vemos que Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. A ver, repite conmigo. Cristo Jesús entregó su vida por mí, me ama, dio su vida por mí, me alimenta, me cuida, soy de Él, soy uno con Él, soy parte de Él, y me da acceso a todo lo que Él es. ¿Sabes por qué tú y yo podemos orar en el nombre de Jesús? Y en el nombre de Jesús se nos abren las puertas del cielo. Y en el nombre de Jesús todo lo que pedimos se cumple. Porque Dios nos da el derecho por ser su esposa. Qué extraordinario, ¿no? Cuando un matrimonio va a algún sitio, lo reciben como el Señor y la Señora. Lo que ambos gozan son los mismos privilegios y reciben el mismo trato porque se les considera uno. De la misma manera lo hace el Señor con nosotros y nos ha concedido todo lo que es suyo. Así como una mujer recibe el nombre de su esposo. Mi esposa es Clara Leonor Vega Almaraz. Pero regularmente, desde que se casó conmigo el 30 de junio de 1991, la gente le dice Clara Rocha, porque recibe mi nombre, porque es mi esposa. La iglesia, ¿qué cosa recibe la iglesia? El nombre de Jesús. Cuando nos casamos la iglesia con Cristo, ¿qué cosa recibimos? El nombre de Jesús. ¿Qué nos da derecho a ti y a mí? El nombre de Jesús. Así que tú y yo recibimos su nombre, su poder y su autoridad. A nosotros nos corresponde ahora actuar con dignidad en el lugar que nos corresponde, sujetarnos a Él, amarlo y corresponderle como una buena esposa. ¿Cuántos aquí quieren ser una buena esposa de Cristo? Pues ponte de pie. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que le digas: Señor, aquí estoy. Yo creo que mucho tendríamos que pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname. Un día me vino a ver un hombre que tenía muchos conflictos con su mujer. Muchos los había provocado él mismo, obviamente, porque lo había tratado mal, le había dado una vida terrible. La mujer me decía: trata mejor a mi perro que a mí. Así de grave. Y después de hablar con él, le mostré los pasajes de la Escritura y él me dijo: bueno, para Dios es muy fácil hablar del matrimonio porque Él no tiene esposa. Le dije: ¿y si supieras qué clase de esposa tiene? Porque somos la peor esposa. Porque la iglesia de Cristo somos infiel, desobediente, testaruda. Lo robamos, le faltamos al respeto, buscamos ayuda en otras fuentes que no es Cristo, y eso se llama infidelidad, se llama adulterio espiritual. Hacemos tantas tonterías que si Cristo volviera a venir como hombre, según nuestro criterio humano, a lo mejor nos pide el divorcio. Pero Cristo prometió amor eterno, fidelidad. Y Él quiere pasar contigo y conmigo la eternidad. Así que te voy a pedir que tú cierres tus ojos y le digas: Señor, perdóname. Perdóname porque no he sido una buena esposa para ti, porque te he fallado, porque he cometido tantas tonterías, porque te he sido infiel. ¿Cuántas veces te he robado al no entregarte los diezmos y las ofrendas y no te he obedecido? ¿Cuántas veces te he decepcionado? ¿Cuántas veces he hecho lo contrario a lo que tú me pides que haga? ¿Cuántas veces he buscado ayuda en otras personas? Y a lo mejor hasta he ido a otras fuentes espirituales. Y he sido desleal. Perdóname, Señor, porque muchas veces me he avergonzado de ti Y cuando he tenido oportunidad de hablarle a otros de ti, no lo he hecho, me he quedado callado. Porque me ha dado vergüenza decir que soy cristiano. Perdóname, Señor, porque tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. Y aquí estoy. Yo te animo, hermano, que tú le digas, Señor, perdóname. De tu propio corazón. Tú sabes en qué has fallado. Tú sabes lo que has hecho o lo que no has hecho. Tú lo sabes todo. Dile, Señor, perdóname. Padre, yo quiero ser una iglesia restaurada. Así como cuando un matrimonio discute y pelea y en la noche hay una reconciliación, que hoy podamos decirle, Señor, que es una esposa reconciliada contigo. Hay matrimonios que muchos días no se dirigen la palabra, no se hablan, y cuando se dirigen la palabra se gritan. Y a lo mejor tú has sido así con Cristo, porque no le has dirigido la palabra, te has quedado callado, has guardado silencio, no le has hecho caso, lo has ignorado. Y cuando las cosas salen mal, le gritas como si Él tuviera la culpa. Así que dile, Señor, perdóname, porque tú estás ahí y yo soy el que me alejo de ti. Perdóname porque tú eres fiel y yo soy el infiel. Perdóname porque tú todos los días me hablas, pero yo soy el que no todos los días te quiero escuchar. Perdóname porque tú tienes todos los días tus oídos atentos a mí, pero yo soy el que no todos los días te quiere hablar. Perdóname, Señor. Padre, me quiero reconciliar contigo como iglesia. Aquí estamos como iglesia, Señor. Aquí estamos como iglesia. Queremos limpiarnos, purificarnos y presentarnos delante de ti. En el nombre de Jesús. Hay personas aquí que nunca han dado el paso de la salvación. Hay personas que tal vez hoy han venido aquí por vez primera. Alguien los invitó, vinieron de manera espontánea, yo no sé. Pero tú nunca has invitado a Cristo Jesús a tu corazón. Nunca le has dicho, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Te quiero pedir perdón públicamente por mis pecados, para que tú me perdones y yo alcance la salvación. Si tú eres esa persona, yo te espero aquí al frente. Ven y permíteme orar por ti y cumplir lo que dice la Escritura, que tú des el paso de la salvación y tú te conviertas en la iglesia de Cristo. Iglesia, comienza a orar por este momento. Ora para que Dios traiga a los que han de ser salvos, y cada persona que esta mañana tome esta decisión lo haga con la convicción de hacerse la esposa de Cristo. Si hay alguna persona, venga aquí al frente, yo aquí le espero. Quiero orar por ti. Si tú eres ese varón o esa mujer que dices, yo quiero ser la esposa de Cristo. Gracias a Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? José Luis. Dios te bendiga, José Luis. Felicidades. ¿Y tú? Hernán. Dios te bendiga. Pues alguien más que quiera pasar con José Luis y con Hernán. Esta es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Leslie. ¿Y tu nombre? Mara. Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Esaú. Mara y Esaú. Tienen nombres bíblicos también. Bueno, pues, ¿alguien más? Si alguien en la parte de arriba hoy quiere tomar esta decisión, venga rápidamente. Aquí le esperamos en la parte frontal para poder orar por ustedes. Porque, repito, no hay decisión más importante que el ser humano puede tomar, porque esto cambia nuestra eternidad. Y yo los felicito a ustedes que están tomando hoy esta mañana esta decisión. Porque ustedes se están convirtiendo en la esposa de Cristo también. ¿Tu nombre cuál es? Blanca. Blanca, Dios te bendiga, Blanca. Felicidades. Bueno, si bajan un par de personas más, no, ya no. Bueno, ustedes que están aquí hoy, yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Ustedes van a tomar la decisión más importante. Dice la Biblia que aquellos que recibieron a Cristo Jesús nos da el derecho también de ser llamados hijos de Dios. Él nos da el derecho a pasar la eternidad con Él, como ya vimos. Él nos perdona nuestros pecados. Cristo vino a morir en una cruz por amor a ustedes. Y Cristo quiere que ustedes pasen la eternidad con Él. Conocer a Cristo seguramente traerá cambios importantes a sus vidas. Porque no es una religión, es entender quién es Dios y cómo podemos llevar a cabo su voluntad escrita en la Biblia en nuestra vida diaria como seres humanos. La Biblia dice que cuando confesamos públicamente que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos perdona y nos da la salvación. Así que yo les voy a ir en una oración muy sencilla. Yo les voy a pedir que ustedes la repitan también en voz audible, en voz alta. Si no quieren repetirla, pueden usar palabras propias. Solamente les pido que lo hagan en voz audible, por lo que dice la Escritura: con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Que le digan: Señor Jesús, en esta hora vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida, las iniquidades que he cometido, las cosas que a ti no te agradan, las ofensas que yo he cometido contra otras personas y contra mí mismo, pero sobre todo contra ti. Te pido perdón porque creo que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por mí, porque me amas, para darme perdón, para darme salvación, para darme vida eterna. En esta hora te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres a vivir dentro de mí. Permíteme conocerte, relacionarme contigo, amarte todos los días de mi vida. Declaro que tú eres mi Dios. Gracias por amarme y gracias por aceptarme en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar todos por ello. Señor, bendecimos a cada una de estas personas que hoy han tomado esta decisión, la más importante de sus vidas. Gracias, Dios, por lo que tú haces con ellos. Y queremos rogarte, Espíritu Santo, que cada uno de ellos pueda crecer en tu gracia, en el conocimiento y en el amor contigo. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.